99.7 FM Che Barracas. Mencionábamos que la legislatura porteña aprobó en comisión el proyecto presentado por el legislador Oscar Moscariello para rezonificar los terrenos de Casa Amarilla. En este momento estamos en comunicación telefónica con Jonathan Valdivieso, él es abogado en Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hola, Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Nos comunicamos con vos para que nos comentes un poco cómo fue el debate ayer en la legislatura y de qué se trata este proyecto de rezonificar los terrenos de Casa Amarilla. Claro. Los terrenos de Casa Amarilla originariamente eran terrenos que estaban a mano del Instituto de Vivienda de la Ciudad, uh-huh. Estaban destinados a viviendas sociales. Luego fueron desafectados de este destino y se pasó la propiedad a la Corporación Buenos Aires Sur. Siempre tuvo detrás de esta transferencia de la tierra del IBC a la corporación la intención de que sean de alguna u otra forma transferidos al Club Boca Juniors. Eso nunca lo habíamos visto puesto expresamente en algún instrumento jurídico o en alguna resolución, decreto, lo que fuere, hasta que llegó un proyecto a la legislatura de la ciudad hace más de un mes, a fines de septiembre. Un proyecto de ley que es un proyecto de rezonificación de estos terrenos de Casa Amarilla. Uh-huh. Rezonificar significa, en el lenguaje del Código de Planeamiento Urbano, es cuál es el uso o el destino que se va a dar a ciertas parcelas en la ciudad. Como había dicho en principio, estas parcelas estaban destinadas a viviendas sociales. Este proyecto lo que viene es a modificar ese destino y a darle un nuevo uso, y ese uso, llamativamente, es para estadio y complejo deportivo del Club Atlético Boca Juniors. Así es que la primera vez que se expresa la intención en forma concreta de que estos predios sean utilizados por el Club Boca Juniors. Lo que se discutió ayer en la legislatura es precisamente este proyecto, este cambio de zonificación. No se discutió la transferencia de las tierras o la disposición de estas tierras a Boca Juniors, porque la Ciudad de Buenos Aires, digamos, la actual gestión, ¿no?, el PRO considera que la Corporación Buenos Aires Sur, que es la actual propietaria de los terrenos y que es una sociedad del Estado de la ciudad, uh-huh, tiene la facultad de vender o de disponer de estas tierras sin que pase por la legislatura de la ciudad. Así que ellos, el único escollo que encontraban hasta ahora era el uso de esta tierra que estaba destinada a vivienda social y necesitaban que ese uso sea modificado por la legislatura, y uh-huh, es lo que se dictaminó el día de ayer en la Comisión de Planeamiento, dejando listo para que el proyecto pueda ser tratado en la legislatura de la ciudad. Claro. Para nosotros, la interpretación que hace el gobierno de que Corporación del Sur puede disponer de estas tierras sin que pase por la legislatura va en contra de la constitución de la ciudad. Es la legislatura la que tiene la principal facultad de decidir si la ciudad se va a desprender o no de un inmueble. Uh-huh. Pero bueno, veremos a futuro cómo decide avanzar el gobierno. Esto está relacionado, esta entrega de tierras, incluso vinieron muchas asociaciones de Boca Juniors a oponerse a este, uh-huh, proyecto. Ellos no quieren que el club se transforme en un negocio. Es más, denuncian que el club ya es un negocio y no quieren que esto se siga profundizando. Saben que la construcción del nuevo estadio no va a ser para favor de los hinchas, sino va a ser para el tema de la venta de entrada de paquetes turísticos o para más a visitantes internacionales, y no tanto para los hinchas de la Boca, porque es lo que actualmente está sucediendo dentro del Club Boca Juniors. Por otra parte, se lo ve dentro de una dinámica que está sucediendo en el barrio de La Boca, donde se ha aprobado en los últimos años el Distrito de las Artes, donde se están haciendo muchas inversiones estatales, donde se está haciendo un paseo de la cultura por la avenida Pedro de Mendoza. Todas grandes inversiones destinadas no a las necesidades del barrio, no están destinadas a solucionar los problemas habitacionales, sino destinadas al turismo, y sin tener en cuenta que estas grandes inversiones y este destino que está dando al barrio está produciendo que la población que vivía en La Boca sea desplazada por el incremento de los valores inmobiliarios, el incremento del costo de vida, uh-huh, que son todas esas medidas y consecuencias directas que no están teniendo en cuenta los actuales funcionarios al momento de decidir el destino del barrio La Boca y de hacer estas grandes inversiones o permitir inversiones privadas de gran envergadura. Bien, dentro del proyecto, ¿cuáles son las causas o las excusas que se usan para la rezonificación de estos terrenos? Porque Supongo que no se menciona directamente que va a ser cedido o vendido a el club Boca Juniors, pero ¿cuáles son las excusas que pone en el proyecto? El proyecto de los fundamentos son bastante cortos, son no más de una hoja, uh-huh. y también son bastante laxos, ¿no? Habla de todas las problemáticas que tiene Barrio de la Boca, dice que este proyecto va a venir a mejorar el patrimonio urbanístico del barrio, que va a ser una fuente de trabajo, una fuente de revalorización de la zona. Uh-huh. No dice realmente los intereses ocultos que hay por detrás, que es la construcción de un nuevo estadio, claro. para el Club Boca Juniors, y tampoco analiza cuáles son todos los efectos que esto va a producir ni las necesidades. Hay muchas leyes que están siendo incumplidas destinadas a necesidades del barrio de la Boca, como por ejemplo la ley 2240, uh-huh. que era una ley que había declarado la emergencia urbanística y ambiental de todo el barrio de la Boca, y esa ley no está siendo garantizada. Estos predios en su momento habían sido destinados a viviendas sociales para construir 1.200 viviendas sociales, y al final se terminó construyendo 400 viviendas sociales, y el resto de las manzanas liberadas por la disminución de la construcción de viviendas se había prometido a los vecinos que iba a ser para espacios verdes, uh-huh. porque el barrio de la Boca tiene un déficit de espacios verdes por habitante. Esa era la promesa, así que hay como una defraudación doble, ¿no? para los boquenses, uh-huh. para el barrio de la Boca. Primero se prometió viviendas sociales, se terminó construyendo menos, un tercio de lo que se había prometido. Se prometió que iba a ser para espacios verdes, no va a ser para espacio verde público, sino que va a ser destinado para una privatización muy particular, que es ser usado por el Club Boca Juniors. Uh-huh. Incluso hubo una manifestación bastante fuerte el día de ayer, que los propios socios y varias organizaciones del club se oponen a este negociado, uh-huh. que no solamente va a afectar al barrio de la Boca, sino también va a afectar y va a endeudar al propio Club Boca Juniors. Uh-huh. Claro. Jonathan, bueno, mencionabas que se hicieron presentes ahí asociaciones de hinchas, también estuvieron presentes vecinos. ¿Cuál fue la postura, si es que fue unánime, de los legisladores que estuvieron discutiendo esto? El proyecto terminó siendo dictaminado a favor en un dictamen de mayoría que fue apoyado uh-huh. por los diputados del PRO. Sí. Los diputados de la oposición, del Bloque Verde Alameda y el kirchnerismo, votaron en contra. No se expidieron todavía los diputados de UNEN, uh-huh. eso hasta el día de ayer no habían firmado ni el dictamen de mayoría ni el de minoría, uh-huh. tienen 24 horas para firmarlo, así que hoy nos enteraremos si apoyan o están en contra del proyecto. Pero hasta ahora los bloques que estaban bien definidos es el PRO apoyando este proyecto, que es un proyecto presentado por el diputado Moscariello, que es uh-huh. el vicepresidente de Boca, así que un propio legislador que cumple funciones directivas en Boca Juniors es el que presenta el proyecto, y la oposición, que es el Bloque Verde Alameda, junto con el Bloque de Frente para Victoria, oponiéndose al avance de este proyecto. Uh-huh. Bien, y para cerrar, Jonathan, ¿cuáles son los pasos ahora a seguir con este proyecto? Sí, esto fue aprobado en la Comisión de Planeamiento. Uh-huh. Como se dictaminó, quedó en condiciones de ser tratado por todo el cuerpo legislativo. Ajá, okay. La verdad que no sabemos, todavía no se ha anunciado en qué sesión de la legislatura se va a tratar. Ajá. Suponemos que va a ser este año, conjuntamente con todo el paquete de leyes que se suele votar a fines de año, ¿no? Cuando se hacen los acuerdos macro. No nos cabe duda que este proyecto va a estar como uno de los proyectos dentro de estos pactos de fin de año, así que yo creo que si no es a fines de noviembre, primera semana de diciembre, se estaría votando este proyecto, uh-huh. lo estarían poniendo a consideración en la legislatura. Bueno, Jonathan, te agradezco mucho esta comunicación. No, gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Jonathan Valdivieso, abogado en el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Tomando frecuencia FM 99.7 Che Barracas Ñeimeo Ñondidepa Che Barracas Revolución en el aire.